o metes mucha vaina fea. Ay, la cabeza me está doliendo, o metes mucha vaina fea. Hombre, muy fuerte te sofocó, este es mucha marimundina. Hombre, muy fuerte te sofocó, este es mucha marimundina. Ay, no me hacen nada la medicina, estoy es al volverme loco. Ay, no me hacen nada la medicina, estoy es al volverme loco. Puedo curarme.